Tengo 13 años. Lo tocó una granada y yo la encontré y la vi agarrar y se explotó. Y me voló esto, me quitó los dedos, perdí la vista derecha y heridas en el cuerpo. En Carcassí, Santander. Yo estaba solo, estaba con una, ahí en la casa. Me fui a mirar el cultivo y la encontré y la agarré. Y pues, gracias a Dios que no duró ya mucho tiempo y me fui para la casa. Y llegué y al hospital de una vez. ¿Ustedes no tenían conocimiento de qué se trataba eso que usted se encontró, que era un artefacto de guerra que podía causarle daño a usted o a otra persona? No, señor. Yo nunca había visto eso, ¿no? No lo conocía. Y no, yo lo agarré ahí cuando explotó y caí al piso. ¿Usted siguió con su familia? ¿Está actualmente con sus familiares? No, señor, yo estoy ahorita aquí en una granja de Girón. Somos los compañeros, somos cuatro compañeros y el otro que va en la casa. ¿Pero las familias de ustedes están pendientes de ustedes? Sí, señor. Ellos nos llaman para ver cómo estamos, para ver cómo seguimos, para ver qué nos van a hacer y todo. Sí, señor. ¿Estudia? Sí, señor. Estoy haciendo sexto grado. Yo hace un año y medio que yo no estudiaba. Me salí del colegio, estoy haciendo sexto grado y ahorita estoy recuperando el sexto grado. ¿Qué piensa hacer luego de que pueda terminar la educación secundaria con estos apoyos que están recibiendo? Bueno, yo pienso que podré salir adelante y ser un buen profesional.